en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta, lunes 13 de junio de 2022. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en Teleelch Radio Marca, en nuestra emisora de radio, también en nuestra televisión Teleelch, en nuestro portal multimedia y web teleelch.es o en nuestra aplicación gratuita Teleelch. Aquí arranca una nueva edición, nueva semana de Elche en punta. Arranca la cuarta semana de vacaciones de la plantilla del Elche Club de Fútbol, de momento con un solo fichaje, el de Ponce, Ezequiel Ponce, que firma hasta 2026, pero empieza ya la operación salida a tomar forma. Iván Marcone está muy cerca de cumplir su sueño, jugar en Independiente de Avellaneda. El centrocampista del Elche regresará a falta de confirmación oficial a Argentina tras dos temporadas en el Martínez Valero. El Club Rojo pagará 1.895.000 euros, 2 millones de dólares al cambio en dos años. 500.000 dólares a partir de 2023 y hasta 2025 cada semestre en cuatro pagos. Todos salen ganando. El Elche consigue lo que quería Cristian Bragarnic, es decir, desprenderse del jugador, pero no gratis. Deja hueco porque Francisco no contaba con él. Además, se ahorra una alta ficha y el futbolista, que estaba loco por jugar en Independiente de Avellaneda, va a poder ver cumplido su sueño. Todos tan contentos. El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, reconocía que hay que ayudar al futbolista en los micrófonos de Teleelch a José Antonio González en la Gala del Deporte. No, de todas maneras, realmente ahí lo importante es lo mejor para el jugador, ¿no? Él tiene que valorar si realmente él tiene ganas de incorporarse a un club argentino, pues lógicamente el Elche no le va a cerrar las puertas, nunca lo ha hecho. Y lógicamente, bueno, siempre hacemos lo mejor para todas las partes. No le cierra las puertas previo pago, porque Independiente lo que quería es que se marchase gratis del Elche Club de Fútbol, algo que no va a suceder. Analizaremos esta y otras cuestiones en nuestra mini tertulia de hoy lunes. Y en el tramo final del programa, José Antonio González nos acercará a los movimientos en las últimas horas del mercado de fichajes en primera y todo lo que sucedió en esa gala del deporte, donde el ayuntamiento, la concejalía de deportes y la prensa deportiva local homenajearon a los deportistas y clubes más laureados tras dos años de ausencia en esta fiesta del deporte ilicitano. Lo haremos con voces de protagonistas. Todo ello aquí, en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo Seat Ibiza. Consulta la oferta en seat.es, solo con mis amigos. Ven a tu concesionario Seat, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145, Elche, teléfono 965 43 34 64. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Si tu propósito para este año es cambiar de coche, Wallscar Multimarca. Vehículos seleccionados, revisados, certificados, sin daños estructurales y con garantía. Y además compramos tu coche con la mejor tasación. El coche de tus sueños en Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Elche, Alicante, Orihuela y en wallscar.es. Es temporada de terrazas y picoteo, pero picoteo del bueno. Pescadito frito de la bahía, tus montaditos preferidos o un platito de jamón y queso, buenísimo. Y por supuesto, un buen vino blanco o una cerveza bien fresquita. Lo que te apetezca te lo servimos en Águila Bar. Bares para vivirlos. En el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. You're talking money, need a hearing aid. You're talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I take any lane. Switch out my car if I kill any pain. Elche en punta. Look what you done. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Look what you done. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. La actividad en el Elche Club de Fútbol no solo está en las oficinas de puerta para adentro, de puertas para adentro, no mucha, pero sí alguna, y sobre todo en la rehabilitación. Más que por fuera, donde lo único que se ve es el tema de la tienda oficial que se quiere inaugurar para el principio de la temporada o ya mes de septiembre, como otros sitios como es el marcador electrónico que se empieza a retirar y bueno, pues se pretende el nuevo marcador electrónico mucho más moderno, LED, grande. Empezar a utilizarlo al comienzo de la temporada, el terreno de juego que sigue siendo resembrado y cambiado completamente, las obras en el anillo, el comedor para los jugadores de la primera plantilla y fútbol base, en fin, muchos accesos que se están reformando y rehabilitando, y falta sobre todo, digamos, la gran obra que sería el exterior y la rehabilitación sobre todo también de ese techado. A nivel deportivo, bueno, pues lo dicho, Iván Marcone va a cumplir su sueño de jugar en Independiente. Es una salida que ya intentó el club la pasada temporada, pero no se cristalizó porque no hubo equipo que se comprometiese con las cantidades que pedía Cristian Bragarnic. En esta ocasión sí va a ser, no de golpe, puede ser un traspaso directo o con opción a compra, como hizo precisamente el Elche con Boca Juniors, cuando lo cedió con opción a compra en cuanto jugase 5 partidos. Vamos, era una compra, llamémoslo de otra manera, pero vamos, era una compra. Los 5 partidos que jugó Iván Marcone se convirtió ya en jugador del Elche. Y entonces el Elche pagó 4 millones de dólares, al cambio eran 3.200.000. Ahora mismo el acuerdo es de 2 millones de dólares, al cambio actualmente 1.895.000 euros. Pagaderos en 4 veces de 500.000 euros cada semestre. Empezaría en 2023 para acabar en 2025. Insisto, bueno para todas las partes, porque Francisco prácticamente no contaba con él, porque el club recupera parte de lo invertido y lo tiene amortizado, porque ha jugado 2 temporadas y las 2 que le quedan además se va a ahorrar su alta ficha, y además porque el futbolista pues también le hacía ilusión jugar en Independiente y va a cumplir su sueño. Bueno, pues poco a poco, con cuentagotas, empiezan las operaciones a cristalizar, y lo que vamos a hacer es empezar nuestra tertulia en este lunes con el presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol, David Aranda. Muy buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, Paco. En primer lugar, te pregunto por esta operación. ¿Qué te parece la salida de Marcone, aunque todavía no es oficial? Bueno, creo que es positiva para todas las partes, lo ha resumido muy bien. El Elche recupera prácticamente la mitad de lo que invirtió con la mitad del tiempo que tenía previsto contar con el jugador, que eran 4 años, son 2. el entrenador no cuenta con él, el jugador quiere salir, el club recupera una parte muy importante de lo que invirtió y se ahorra la ficha, al final creo que es una salida acertada para todos y nada, que al chico le vaya muy bien. ¿Qué nota le pondrías a los dos años que ha hecho Marcone? Porque digamos que no es un futbolista más, vino como uno de los de las grandes apuestas del año de Jorge Almirón con Bragarnic. Se hablaba de que Marcone, bueno, pues venía, y es verdad, venía de todo un Boca Juniors, pero digamos que empezó bien y fue poco a poco bajando su rendimiento, ¿no? Sí, Marcone al final ha sido una montaña rusa en el Elche, ¿no? La primera época lo jugó prácticamente todo, siendo una pieza imprescindible, sobre todo para Jorge Almirón. Con la llegada de Fran Escribá quedó un poquito en el olvido. También es verdad, físicamente no estaba al nivel del fútbol europeo, ¿no? Que a lo mejor es el gran lastre que tienen los jugadores sudamericanos, que en su continente tienen un nivel muy alto, pero es un fútbol más lento, ni mejor ni peor, simplemente que es otra velocidad de fútbol. Cuando llegan a Europa, muchos jugadores sudamericanos les cuesta adaptarse bien, lo hemos vivido desde el caso Rigoni hasta Iván Marcone, que estamos hablando ahora. Lo de Lucas Boye es una excepción, pero hay mil ejemplos de jugadores que vienen de Sudamérica. Bueno, acuérdate de Sánchez Miño, sí. Claro, claro, fíjate Miño, ¿no? Llegar a Europa y poder competir al ritmo de Europa es difícil y nadie le quita la calidad, ¿no? Pero simplemente que el ritmo de juego es muy, muy, muy, muy diferente y es costoso. Uh-huh. Bueno, la primera temporada creo que estuvo bien, yo le pondría un 6 sin ser algo, una nota muy alta, pero al final teniendo todo el hándicap que tenía, el hándicap que tuvo el Elche de empezar a planificar una plantilla nueva con tan poco tiempo, Marcone se echó el equipo a la espalda, eso al final me vale mucho. Esta temporada empezó muy fuerte, la verdad que físicamente se le notaba un cambio diferente, no era el Marcone que vimos el año anterior, pero sí que es verdad que la competencia con Iván Mascarell, Raúl Guti, Gumbau, es muy, muy, muy dura en el medio del campo, entonces si no tiene salida a lo mejor es que salga y recuperar parte de la invertida, que en este caso sería el 50%. Habrá que firmar como mínimo un futbolista para esa posición. No sé si tienes la sensación de que Mascarell, que es donde si el Elche ha puesto ahí, ha apostado fuerte porque se quede, tiene la sensación de que Mascarell acabará apostando por el Elche, acabará aceptando la oferta de renovación del Elche. A ver, sé que el Elche está echando la carne en el asador, está apostando fuertemente por Mascarell, que es un jugador que lo merece por la calidad que tiene y por lo que te ha demostrado este año. Sé que tiene muchísimas novias, tanto nacionales como internacionales. Es un jugador de renombre, ya lo tenía. Y lo difícil era que el Elche haya tenido la oportunidad de disfrutar un año de Mascarell. Pero bueno, ahora con esta salida, al final el club recupera dinero, tiene ahí un remanente importante, todavía puede dar un pasito más. A mí me confirman que el entorno de Mascarell quiere quedarse, lo que pasa es que el jugador al final es consciente de las múltiples ofertas y algún equipo importante, y entonces es difícil. Él está muy a gusto aquí, está muy agradecido en Elche, pero bueno, veremos cómo sale el desenlace. Sé que el club está dispuesto a volcarse y se está volcando. El jugador también está perdonando parte porque no va a cobrar los 5,2 millones que cobraba hace dos años, lógicamente. El Elche no se lo puede pagar. Y veremos cómo acaba. Creo que tardará esta operación en cerrarse. También es importante el tema del Tenerife. Los jugadores canarios están locos por volver siempre a sus equipos. El Tenerife, si vuelve a Primera División, puede que sea la gran estrella y le pague una cantidad de dinero brutal y al final le volvería a casa. Y si no, competimos con equipos de talla internacional. Pero creo que si el Elche hace un pequeño esfuerzo más y Mascarell también, podríamos tener a Mascarell en Elche. Tiempo tendremos, vamos a ver si para el 4 de julio se pone la camiseta ya de la pretemporada. ¿Tienes la sensación de que para el 4 de julio Pere Milla vendrá para ponerse a entrenar? No, no lo tengo claro, no he hablado con el jugador, pero creo que no se va a presentar. él va, y más conforme se está comportando la situación, el jugador y el representante, creo que van a estirar la cuerda a ver hasta dónde el Elche es capaz de llegar. A mí esta semana, perdón, la semana pasada me llegaba un globo sonda, jueves, que su representante ya estaba dispuesto a empezar a negociar una posible salida, porque puede ser que el jugador tenga algo firmado por ahí. Entonces creo que van a forzar un poquito la situación a ver cómo responde. En este caso, Cristian Bragarnik lo que ha demostrado es ser un negociador muy duro, que es lo mejor que le puede ocurrir al Elche, que defienda siempre al Elche por encima de todo. No sé cómo estará la cosa, pero no confío en que Pere Milla se presente aquí el 4 de julio. Tenemos culebrón con capítulos que se van a ir cumpliendo. La última, estuvisteis el otro día con el concejal de deportes, con el alcalde de nuestra ciudad, en representación de la Federación de Peñas. ¿Qué tal la reunión? ¿Qué tal las reivindicaciones? ¿Cómo veis la predisposición del consistorio municipal? Bueno, muy bien. La verdad que desde el minuto uno, tanto el concejal de deportes Vicente Alberola como el propio alcalde, nos mostraron mucho cariño y predispuestos a conseguir o a aportar a las reivindicaciones que nosotros le estábamos dando, que al final es para el grueso del aficionado, para prácticamente la totalidad de los aficionados y para la ciudad. Hay varios proyectos en marcha, como puede ser algo pionero que se va a hacer en la ciudad de Elche y Valencia, tal y como se está luchando con la Liga y con Aficiones Unidas, que es que sea el inicio de algo muy bonito a nivel nacional, que sea el turismo deportivo, se quiere hacer en Elche y Valencia como pruebas piloto, que es decir, el aficionado que pueda venir de fuera, que ya venga con un paquete hecho de autobús, precio de entrada, una serie de hoteles que el aficionado de fuera pueda elegir, una gran variedad de restaurantes, entrada a museos, descuentos en el transporte público para que al final toda la ciudad viva del Elche Club de Fútbol en Primera División. Luego a nivel local, mejorar muchísimo el transporte público para ir al estadio. Nos vamos a reunir también con tráfico para el tema de las entradas y salidas al estadio los días de partido, que está resultando un auténtico caos. Sí que es verdad que el tema de las obras iba a haber una mejora diaria, pero al paralizarse todo eso, que también se le ha reivindicado, y me consta que el ayuntamiento lo está intentando con la empresa adjudicataria de esos terrenos, poder sanear esa zona, darle una mejor visibilidad y mejorar el tráfico, porque ahora mismo es insufrible, tardas hora y media para poder salir del Martínez Valero, un día de partido. Mejorar también, intentar poner una estación de bicicletas importante, de alquiler de bicicletas, para mejorar el transporte público. Al final tenemos una red importante como el Bici Elche, que tenga un servicio importante en el estadio Martínez Valero, no sea una pequeña estación de 5 bicicletas que luego la gente no pueda dejar la bicicleta o recogerla a la entrada y salida del fútbol. Mejorar el transporte diario al Martínez Valero, al final hay gente que quiere ir a comer a los bares, ahora con la campaña de abonos, el transporte en el mismo estadio está solamente los días de partido. Mejorar también esa línea. Hay varios frentes abiertos, se está luchando con ello. También estamos pidiendo al ayuntamiento que se implique en el centenario del Elche Club de Fútbol, pero pensado única y exclusivamente en el aficionado, que el aficionado, que hayan actividades, que hayan actos junto con la Federación de Peñas, para que el aficionado disfrute ese centenario como algo único que vamos a vivir, que vamos a tener la fortuna de vivir, y sobre todo en Primera División. O sea que la predisposición está siendo muy buena. Hay muchas concejalías que tocan el convenio que queremos firmar con el ayuntamiento, y desde el propio alcalde, el propio concejal de deportes, la predisposición está siendo sinceramente extraordinaria. La semana que viene nos vamos a reunir con la Diputación Provincial. Queremos que la Diputación se implique. No veo lógico que gaste 200 y pico mil euros para intentar que el Hércules ascienda en el Rico Pérez y mira cómo le sale. Y el equipo con más repercusión a nivel mediática de la provincia es el Elche Club de Fútbol. Sin duda. Y al final tiene que apostar por el equipo, por la afición, por los miles de seguidores franjiverdes, no solamente de Elche, sino de toda la provincia que vienen aquí. Al final tienen que apostar por ellos, porque es el club referencia, es el equipo referencia de la provincia de Alicante, y la Diputación tiene que estar con ellos. Bueno, pues desde luego se están dando pasos adelante y esperemos que esos pasos vayan culminando con acciones y con ir bueno, consiguiendo que todos esos proyectos salgan adelante. David, muchas gracias y que pases una feliz semana. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. David Aranda, presidente de la Federación de Peñas del Elche Club de Fútbol. Para los calores de este verano, Juan Agulló. Recarga tu aire acondicionado en Juan Agulló y te hacemos un repaso de ITV gratis para que este verano no tengas sorpresas en la carretera y así vayas más fresquito. Y si crees que es momento de cambiar, Juan Agulló, vehículos de ocasión, con los mejores precios y un año de garantía. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida Libertad 60, Elche. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Este verano, al cambiar los neumáticos de tu coche con Box Mecánica Reyes, llena el depósito de gasolina gratis. En Box Mecánica Reyes, por la compra de 4 neumáticos a partir de llanta 16 pulgadas de las marcas Goodyear, Pirelli o Falken, te regalamos sin sorteos hasta 100 euros en combustible. Oferta válida hasta fin de existencias. Infórmate en Box Mecánica Reyes, calle Sabadell 1, Elche, polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 966-60-06-82. Síguenos en Facebook. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Elche en punta. Con Paco Gómez. Seguimos en este lunes 13 de junio en Elche en punta, tiempo de tertulia. Saludamos ya a Jorge Ortega. Jorge, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, te pregunto primero por Iván Marcone. ¿Qué te parece su marcha a Independiente? Bueno, pues yo creo que es lo mejor que podía pasar tanto para los intereses de Elche como para los intereses de Marcone, ¿no? Yo creo que este último año se ha podido apreciar que Marcone no era el gusto del entrenador y que habían futbolistas en su posición que estaban por delante de él, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es una operación pues que deja contento a ambas partes, ¿no? Que es un poco lo que interesa en este caso, que el Elche pueda sacar rédito económico y que Marcone pueda tener pues 2 o 3 años buenos de fútbol ahí en Argentina. De los nombres que están sonando en las últimas semanas, que cada vez son más, lógicamente, aunque luego la gran mayoría no acaban vistiendo la camiseta blanquiverde, ¿te gustan? ¿Es lo que te gustaría escuchar? ¿Es lo lógico? ¿Qué te parece? Bueno, yo al final no le hago mucho caso al tema de los nombres. Yo creo que es algo más para entretenernos en estas fechas que reales, ¿no? Pero al final yo creo que los jugadores que van a venir se están negociando y poco trasciende de ellos y siempre acaban siendo sorpresas. Y nada, a ver, jugadores como Borja Sánchez del Oviedo, pues sí que es un jugador que ha demostrado buenos números en segunda división, ser un jugador destacable, es un poco el perfil que se va un poco buscando, jugadores de 25, 26 años que puedan terminar de explotar aquí para sacarles un dinero en un hipotético traspaso, que acaben siendo relanzando aquí su carrera. El propio Seoane, que siempre se mantiene ahí, como la ilusión de la afición y un poco el sueño prohibido del club. Y veremos a ver al final qué jugadores acaban viniendo, ¿no? Yo creo que hay que esperar un poco al 30 de junio que vayan acabando los contratos los futbolistas y se acabarán dando más salidas y más entradas. Tema Pere Milla, ¿crees que el 4 de julio acudirá a la pretemporada? Yo creo que se tiene que dar algún capítulo más de aquí al 4 de julio, ¿no? Yo creo que el futbolista ahora está un poco disfrutando de sus vacaciones y un poco a lo suyo, digamos, y y el club, pues en fin, se mantiene, parece que se mantiene firme, ¿no?, en su postura de defender ese derecho a lo que está firmado en un contrato, que entiende Bragarni que es un año más de contrato, y yo creo que de ahí no se va a mover, ¿no? Veremos a ver los movimientos que hace su representante, si realmente piensa que acaba contrato, yo creo que no pondrá al jugador en una situación de rebeldía, porque eso tampoco creo que sea lo más conveniente después de la trayectoria que ha tenido Pere Milla aquí en el Elche. Y yo creo que al final tiene que haber algún capítulo más de negociación, que se sienten, que intenten negociar, si finalmente Pérez tiene algo y se quiere ir, pues que negocien para que se marche, y si hay alguna posibilidad de que aún se pueda quedar, pues que lo haga para que se quede, ¿no? Pero yo creo que lo que sí que me gustaría es que no hubiese una salida traumática y que al final los caminos se separaran, digamos, de manera fea después de lo que Pérez le ha dado al club y el club le ha dado a Pérez. Yo creo que al final ambos tienen que estar agradecidos uno de otro. Lo que pasa es que, pase lo que pase, ya da la sensación de que Pere Milla sale perdiendo, al menos en afecto, ¿no?, con los aficionados, por este primer paso. Sí, ahora mismo, a día de hoy, sí, pero el fútbol es el deporte en el que al final luego todo se olvida. Y Pere al final acaba renovando y los 10 primeros partidos marcan 4 goles y vuelve a correr como ha corrido y se le da 4 veces al escudo. Al final aquí la gente se olvida, porque esto es así y siempre lo ha sido así. Bueno, yo a los jugadores los mido por el rendimiento que dan, ¿no? Y yo a Pere no se le puede reprochar nada. Yo creo que deportivamente ha dado hasta la última gota de sudor que tiene dentro. Luego ya otros temas son los extradeportivos, los económicos, donde ahí podemos estar más o menos de acuerdo. Yo en parte entiendo un poco al jugador, porque el futbolista viene de hacer una buena temporada. De hecho, de los 5 futbolistas de arriba, Guido, Boyé, Benedetto, Lucas Pérez y él en principio era el jugador que se le presuponía con menos minutos, con peores números que iba a hacer, y al final ha sido el jugador, el máximo goleador, el que más minutos ha disputado. Y es normal también que quiera firmar un muy buen contrato, yo lo puedo llegar a entender, pero otra cosa son las formas, ¿no? Yo creo que en ese aspecto sí que creo que se está equivocando, y al final pues entiendo que cada uno defienda su derecho, sus posturas y la manera de verlo, ¿no? Pero al final ojalá que pueda llegar a un entendimiento por el bien de ambas partes, del club y de futbolista. La última, Jorge, ¿qué te parecen los nuevos logos para conmemorar el centenario que ha presentado este fin de semana en redes sociales el club? Pues a mí me han gustado mucho, la verdad. Me parecen preciosos. Yo, la figura del escudo con el número 100 dentro en el escudo, a mí me parecen sencillos, pero muy, muy bonitos. No, tampoco me hubiese gustado algo muy, muy cargante, ¿no? Yo creo que es simbólico por el hecho de que sí que se aprecia que es un símbolo hacia el centenario, pero no es algo que sea demasiado estrambótico y cargante con demasiada materia dentro, ¿no? Yo creo que es algo que es muy, muy, muy bonito, que hace referencia al Elche, y a mí personalmente sí que me gusta, y la verdad que bastante, ¿eh? Es un logo que para mí han acertado. Pues esta noche podremos ver en el Tiempo de Deportes en Telenit esos logos y también el vídeo del centenario que ha empezado a hacer ya el equipo ilicitano. Gracias, Jorge, que tengas feliz semana. Vale, Paco, gracias a ti, un saludo. Un saludo, Jorge Ortega. Vamos a hacer una pausita y continuamos con los movimientos, con los fichajes que se han producido hasta el momento en las últimas horas en Primera División. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. El coche de tus sueños está a tu alcance. Smooth like butter. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. Seguimos en directo en Teleelche, en Radio Marca. Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. En primer lugar, para que nos acerques a estas horas cada día, durante todo el verano, los movimientos del mercado veraniego, del mercado estival en Primera División. Cuéntanos. Pues Paco, poco a poco se sigue moviendo el mercado de fichajes en la Liga, no solo con traspasos, sino también con renovaciones. El Mallorca ha ampliado la continuidad del centrocampista francés Clément Grenier. El exjugador del Stade de Reims, Olympique de Lyon o la Roma, entre otros, seguirá ligado al conjunto balear hasta el año 2024. En el Real Madrid, hoy es la despedida oficial de Marcelo, el jugador con más títulos en la historia del club blanco. El brasileño se marcha del Bernabéu y el que llega es el francés Tchouaméni, mediocentro de 22 años. El traspaso con el Mónaco se ha cerrado en torno a los 100 millones de euros entre fijos y variables. Precisamente del Real Madrid quiere el agente portugués Jorge Méndez sacar a Marco Asensio. Milan, Juventus, Newcastle y otro club inglés podrían ser los posibles destinos del jugador balear. Por otro lado, el futuro de Juan Mata apunta a España, según los compañeros de Estadio Deportivo. Juan Mata, que acaba de dejar el Manchester United, tiene tres alternativas para jugar en la Liga. A sus 34 años interesa a la Real Sociedad, Sevilla y al Real Betis. Y por último, no es de la Liga Española, Paco, pero es interesante saberlo, el Liverpool ha cerrado el fichaje más caro de su historia. El delantero Darwin Núñez, que hace tres temporadas militó en las filas del Almería en segunda. Los Reds pagan 75 millones de euros, más variables que pueden alcanzar los 100 kilos. Ah, y por cierto, Haaland al Manchester City. Era un secreto a voces, pero esta mañana se ha hecho oficial y el noruego ha posado junto al director deportivo del City, Chiqui Begiristain. Los movimientos con nombres importantes aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Pero lo que sucedió el pasado sábado en el Hor del Chocolater fue esa gala del deporte donde fueron homenajeados los deportistas y entidades, bueno, pues que contribuyen a que el Elche sea un referente en el mundo del deporte, José Antonio, y allí estuviste para contarlo. Así es, Paco, fue un día muy especial el que vivimos el sábado, especialmente por el gran evento que se organizó en Hor del Chocolater. Por fin regresó la gala del deporte ilicitano, presentada como es habitual por el compañero Pepe Morago y ofrecida en directo, como bien dices, a través de Teleelche. Una gala que puso el punto final a la temporada 21-22, una buena temporada en general para nuestros equipos y deportistas, pero como digo, la fiesta fue desde primera hora de la mañana, porque hay que destacar que en el Paseo de la Estación se organizó como antesala a la Gala del Deporte el Día del Deporte en Elche, para que los más pequeños pudieran disfrutar de diferentes actividades. Además, se entregaron los premios una vez acabados el Jocs Esportius. Sobre el Día del Deporte en Elche y sobre la gala nos habla el concejal de deportes, Vicente Alberola. Bueno, y por fin, pues, conseguimos finalizar una temporada y podemos celebrar el Día del Sport de Elche. Hoy hemos tenido toda la mañana actividades para todo el mundo, los más pequeños, los mayores. Hemos tenido la clausura de los juegos escolares con la entrega de trofeos. La Gala del Deporte es el colofón de la temporada. Es el reconocimiento al deporte en la ciudad, concentrado en unos deportistas. Evidentemente no pueden ser todos. Son 14 deportistas a los cuales habéis tenido a bien los periodistas elegir de forma muy acertada. Tengo que reconocer. Bueno, para agradecer a todos los que han participado esta mañana. Esta mañana ha sido una verdadera fiesta del deporte aquí el Paseo de la Estación, pero yo fundamentalmente quiero agradecer a todo el personal de la Concejalía de Deportes, mantenimiento, organización, dirección, prensa, administración, toda la concejalía se ha involucrado en este día. Hay que recordar, Paco, que hemos tenido que esperar 3 años para poder disfrutar de este emblemático evento. Vamos directamente a escuchar también a más protagonistas. La primera, la joven nadadora ilicitana Ángela Martínez, que se llevó el premio a la deportista más destacada de la campaña. La nadadora no pudo acudir a la gala porque tuvo otros compromisos, pero su madre recogió el premio y esto decía Ángela sobre lo que supone para ella el reconocimiento y sobre sus próximos retos. Muy agradecida, la verdad. Y contenta de que el trabajo se vea reflejado. El Campeonato de España Open es el que me salió muy bien, pues que por eso me clasifiqué para el Campeonato del Mundo y Campeonato de Europa absoluto. También competí en el Campeonato de España Aguas Abiertas y también me volví a clasificar para el Campeonato del Mundo y el Campeonato de Europa. Estoy preparando más o menos el Campeonato del Mundo, aunque no vamos a hacer puesta a punto para eso, porque no es el objetivo principal de la temporada, que en este caso es en agosto, sobre el 14, Campeonato de Europa absoluto. Puesto a hacerlo lo mejor que pueda, dar mi 100% en cada campeonato. Por su parte, Paco, el púgil de Torrellano, Kiko La Sensación Martínez, fue el más destacado en categoría masculina. Ojo a las palabras de Kiko porque volvió a contarnos en exclusiva que a sus 36 años le quedan al menos 2 combates importantes para aspirar a títulos europeos y su sueño, su deseo es retirarse y colgar los guantes en Elche, en su casa. Un orgullo, una satisfacción que me reconozcan el trabajo que llevo haciendo durante una vida entera, una esclavitud en el deporte que hay que ser para conseguir los sueños que uno cree y la verdad que sé que es un orgullo para mí que me reconozcan y que me sigan reconociendo como uno de los mejores deportistas de Elche. Cuando me retire nos convirtemos en una leyenda, pero ahora mismo no soy un atleta y tengo que seguir construyendo todavía un futuro más grande todavía. Sí, la idea es hacer 2 peleas más y retirar. ¿No? Me gustaría retirarme en Elche, hacer mi última pelea en Elche, pero todavía creo en que podemos conseguir antes de que acabe el año un título europeo o un título mundial. Vamos a trabajar para ello, ¿no? Y volver a hacer historia y hacer mis páginas más grandes todavía, ¿no? Entonces, vamos a seguir trabajando. Más protagonistas que nos dejó la noche una vez más entre los clubes y entidades volvió a sobresalir el nombre del Club Balonmano Elche con un equipo de leyenda como es el visitelche.com. En la gala hablamos con el vicepresidente Javier García. Eso es buena señal que estamos haciendo las cosas bien o por lo menos nos esforzamos en hacerlo lo mejor posible. Madre mía, pues imagínate un alegrón, un cambio total en la perspectiva de lo que es el club para la directiva. Y para Elche, es que es un punto importantísimo ahí de inflexión. Ha sido, y esperemos que no sea lo único, que consigamos un poco más. Y en eso estamos. Pasó algo muy curioso, Paco. Resulta que el sábado justamente se casó el técnico del primer equipo femenino, Joaquín Rocamora, con la capitana María Flores. Es decir, que la familia del Club Balonmano Elche estuvo de boda. Enhorabuena a todos. Por otro lado, no faltó a la cita tampoco Ascensores Serki, Deportes sin Adjetivos, la sección de natación del Club de Tenis Elche y el Club Baloncesto Ilicitano. Respecto a este último, el Lord del Chocolater, pudimos hablar con el presidente Carlos Guerrero. Pues hombre, primero agradecer a vosotros los periodistas y al ayuntamiento que os acordéis de que hay baloncesto. Y en segundo lugar, oye, que el deporte en Elche se está moviendo, es muy difícil, pero nosotros estamos ahí, tenemos las ideas casi claras, aún nos falta algo, pero bueno, vamos a ver si damos 2 pequeños pasos más y nos complicamos la vida y después ya veremos cómo van las cosas. Reconocimiento especial también para nuestros representantes olímpicos, el taekwondista Raúl Martínez y el futbolista Óscar Gil por su participación en los Juegos de Tokio. Para la ciclista ilicitana Arianna Ródenas, el Elche Club de Fútbol Femenino, el Juventud de Elche y el nadador Luis Paredes Marco, un referente a nivel mundial en la natación adaptada. Me saqué como 3 oros y 1 plata y encima con un récord de España en 200 mariposa. Pues el objetivo es seguir avanzando a toda pastilla. Además, la concejalía premió por toda una vida dedicada al deporte a Laura Cámara por su dedicación a la gimnasia, a María Ángeles Urbán, entrenadora de balonmano y baloncesto, y a Paco Durá, desde 1986 presidente de la Federación de Deportes de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana. Efectivamente, desde los 17 años he estado subiendo montañas, escalando y luego con responsabilidades a nivel de la Federación Autonómica y de la Federación Española. De la Federación Autonómica, presidente durante 32 años, y de la Federación Valenciana también he estado ahí siempre trabajando por el deporte. Pero lo que más me ha motivado a mí siempre es el tema de la escalada, el rocódromo que tenemos, donde la gente en su día no se creía que fuera olímpica, y en las pasadas olimpiadas la escalada participó como deporte olímpico. En definitiva, Paco, una gran jornada de sábado en la que la gala fue el colofón final al primer día del deporte. Elche reconoció a los mejores y más destacados del curso. Y me quedo especialmente con el mensaje que lanzó el alcalde Carlos González. Estamos viviendo un auge del deporte femenino ilicitano y la ciudad se siente muy orgullosa de todos sus deportistas, desde los que han asistido a grandes citas como los Juegos Olímpicos hasta los niños más pequeños que han participado en los Juegos Escolares. Enhorabuena a todos los galardonados, a los no galardonados que seguramente también merecieron estar ahí. Enhorabuena a José Antonio por el magnífico trabajo el pasado sábado y a todos los compañeros de Tele-Elche por esa gran retransmisión de la Gala del Deporte. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Paco. Y también a todos vosotros por la atención prestada en este lunes 13 de junio. Mañana volvemos en Elche en Punta a la 1:20. ¡Feliz tarde! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.